En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Una nueva semana para ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana quedamos con una entrevista realizada a la banda de la isla de Lanzarote, Autofilia. Dos videoclips en la calle, uno cuando lo entrevistábamos, entrevistamos al completo a la banda a través de nuestra emisión televisiva, y que podíamos ver también el vídeo, y que esta semana acaban de lanzar su segundo videoclip en su canal de YouTube, desde el cual, desde aquí, desde mucho más que rock and roll, te emplazamos a que te pases por su canal y le des una visualización a los dos vídeos si no los has visto. Así que, dicho esto, comenzamos la emisión de esta semana con Un Lugar Seguro, tema que le sirvió de sencillo para ir dándose a conocer, y vaya, que sí lo han ido conociendo. Una misión a seguir. Busco mi lugar y no es aquí. Hay un mundo en llamas, cenizas y un fondo gris. Tengo que cambiar este sentir. Nunca es tarde. Voy a olvidarme de este momento. Quiero casado de la vida me siento hoy. Mis planes son mejorar, voy a dar prioridad a todo lo que veo mal en mí. Nunca es tarde, aprendí de los fallos que cometí. Cuando terminaba la frase anteriormente de "y vaya, que si lo están conociendo", me refería exactamente al momento en que este sencillo ha recorrido tanto, tanto, tanto que al otro lado del charco ha tenido una repercusión brutal. Pero eso y más lo escucharemos luego, después, en la entrevista realizada a los cuatro miembros de Autofilia. Porque ahora nos llega desde Tenerife un nuevo tema de la banda Disomnia, The Planet Yeter. potente, directo, oscuro, lo nuevo de Insomnia en directo. Lo que es el directo en un concierto, esto tiene que sonar brutal. Y hablando de conciertos, Leo Jiménez, nuevo trabajo discográfico, Llévame, en esta ocasión con Zeta y Patricia Tapia, que los acompañó durante este tema en concierto, editado a través de Maldito Records. Aquí, ahora, Leo Jiménez. Llévame. Llévame donde quiera que estés, ni un momento. No hace mucho escuchaba a Leo Jiménez quejándose del tema que él mismo versionea de Mecano, algo de la luna. No recuerdo ahora exactamente el título de la canción. Y donde televisión pública hacía con su tema, pues lo que él hizo, basándose en su estilo musical, pues llevado a ese terreno con sus arreglos, con sus armonías, con todo. Bueno, pues parece ser que la televisión pública no tenía ganas de trabajar y se apoderó de ese trabajo, que él dice claramente que el tema no es de él, pero los arreglos para que sonara de esa manera sí son de él. Sauron estará por las Islas Canarias el próximo año acompañando a Aira, otra banda de Tenerife que por el momento no ha tenido más conciertos o muy pocos conciertos en lo que llevamos de año o lo que lleva casi de existencia la banda. Nostradamus, hace muy poquito sacaban el vídeo, aquí nosotros lo que hacemos es hacértelo sonar. Sauron. aunque vamos con bastante tiempo de sobra, tú anota la fecha por si acaso. 28 de febrero 2026, desde las 7 y media en el Aguere Espacio Cultural en la Laguna Tenerife, Sauron y Aira. Ahí no es nada la cosa. Tremendo conciertazo que se viene, oiga. Superar, nunca jamás podré olvidar el día en que te perdí. Desde niño estoy detrás de ti. Cuando te vi, me emocioné. Fui a buscarte y te encontré. No sabes lo que tardé. Pues ahora sí que sí, nos quedamos con la entrevista que la realizamos a Autofilia hace unas semanas y que fue emitida a través de nuestro programa, tu programa televisivo de Mucho Más Que Rock and Roll, y hoy lo pasamos a través de la radio a nuestros oyentes. Bienvenidos a Mucho Más Que Rock and Roll. Muchas gracias. Nada, preséntense y digan pues el instrumento de cada uno, de esas cosas. Soy Jesús, bajista de Autofilia. Yo, Jesús Iglesias, guitarrista de Autofilia. Soy Danilo Siafrey, cantante y guitarrista de Autofilia. Y yo, batería, Luis Torrealba. Y no voy a decir a qué banda. Oye, es más, hoy lo pusimos en alto, ¿eh? ¿Sí? Que parece que está ahí en línea. Vale, primer trabajo discográfico, Saboreando Sales, que es como se llama. Y una repercusión que ha tenido bastante grande, según veo en páginas, en el Instagram, que hablábamos antes, en Chile, Perú, México, Colombia, Francia, Estados Unidos. Y eso es casi prácticamente llegar y besar el santo, como suele decir la expresión, porque flipando, vamos, la repercusión que ha tenido este primer disco de ustedes. Sí, fue un disco que no esperábamos tanta repercusión, ¿no? Comentarles que en el mes de abril estuve por Colombia, estuvimos promocionando el disco por allá, incluso hemos participado de una emisora emblemática de la Policía Nacional de Colombia. Y tras la entrevista, pues mirando por las plataformas, hemos ganado muchísimos seguidores, muchísimas reproducciones y la verdad que no esperábamos tanto el impacto. Sí, porque además lo que me llama bastante la atención es lo de la emisora de la Policía Nacional. Yo pensé que, bueno, pues, se llama hacer algo de policía, y, bueno, pero que es la propia Policía la Nacional policía. Que tiene una emisora de radio en Colombia. Exactamente. Alucinante. Y por el momento estreno en directo lo que es sobre el escenario. Todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo. Sí, tenemos una fecha ya pendiente para el 21 de noviembre. Para el 21 de noviembre en la localidad de La Laguna. Y vamos a hacer una presentación audiovisual para los que no pueden acudir al concierto. Luego poder compartirles en nuestras plataformas digitales para que puedan ver el concierto. ¿Pero lo harán, o sea, en streaming, digamos, o a posteriori, después? No, va a ser grabado y luego va a ser subido. Y luego subido. Sí, sí. Va a pasar por mezcla. Vale, además, ya que nombras La Laguna, grabaron el disco allí. Exacto, hemos grabado en el estudio Arena Digital, un estudio también buenísimo, fue ganadora de premios al mejor estudio de Canarias. Graba Manuel Lorente y las mezclas lo hace Juan Carlos. Forma un equipo tremendo, estuvimos grabando ahí, nos sentíamos como en casa y la verdad que fue una experiencia única. Sí, eso es lo bueno de cuando vas a un estudio, ¿no? Que no tienes presión, sino que vas haciendo las cosas con calma y así suena como suena. Claro, claro, no hemos tenido presión ninguna, incluso ellos no nos daba todo el tiempo que quisiéramos. Ha sido muy bueno trabajar con ellos, una experiencia muy buena. ¿Y lo tienen ya en formato físico o por el momento solo en las plataformas digitales como Spotify? No, físico no, solo tenemos lo que es el disco por las plataformas digitales. Está en todas las plataformas, tanto por Deezer, YouTube Music, Amazon Music, Spotify, Apple Music, está por las plataformas de momento. Instagram, TikTok también están todos posibles. Sí, por TikTok, por Instagram, por Facebook también podéis encontrar y las todo canciones. Arroba Autofilia, tal cual. Arroba Autofilia Rock. Autofilia Rock. Exactamente. Vale, que no tienen formato físico, pero Merchan ya veo que sí. Sí, hemos venido aquí con las camisetas. Y... Bueno, esto es bricolaje. Ah, bueno. Todavía no tenemos gorra, pero pronto. Pero sí, esa gorra. Está el piso piloto. Volviendo a lo de Colombia, ha sido como, o es, a día de hoy, digamos, el lugar donde más visitas han tenido, más escuchas. Acabas de grabar también un videoclip allí en Colombia, que estará pendiente de estreno, supongo. ¿Tienen fecha ya para ese...? Exactamente, sí. Ya tenemos fecha para el estreno del videoclip, que será el 2 de julio. El videoclip fue grabado en Chorro de Quevedo, en Colombia, y también por la Virgen de Guadalupe. Hemos estado por ahí, hemos recibido muy buena repercusión. Incluso la policía nos ayudaron, ¿no?, con el tema de la grabación. Y súper contento. Y podéis disfrutar del vídeo el 2 de julio. Entonces, bueno, aparte de ese, de nuevo, tienen otro que es el que le ha servido un poco de carta de presentación. Exactamente. Que es el que se está rulando ahora mismo por YouTube, ¿no? Sí, Un Lugar Seguro se llama la canción. Este videoclip hemos grabado aquí en la isla de Lanzarote. En Costa Teguise. En Costa Teguise. Sí. En Costa Teguise. Ubicación desconocida, sí. No, fue bien, sí. Sí, fue un video que muy bien recibido también. Después de la entrevista de Colombia, hemos recibido muchísimas reproducciones en este video y contentos estamos. El video trata de una casa abandonada, hemos moblado y luego hemos destrozado toda la casa. Fue una experiencia, vamos. Sí. Eso de loco, ¿eh? Sí. Y la pusimos que barrer. Y recoger todo. Bueno, barrer me imagino que sí, para después quedar todo como estaba. Pero vamos, se habrán quedado bien a gusto después de romper todo lo que le dio la gana. Sí. Hemos desahogado ahí. Como sí, porque rompen todo, vamos, todo lo que aparece en el... Me querían romper la batería, por ejemplo. ¿La batería o al batería? No, el batería dio palo también. Ah, vale. Ambos. Sé que yo algo. estrellas que brillan por ti. Entonces, futuros planes, vídeo 2 de julio, noviembre dijiste la fecha del concierto. ¿Y en Lanzarote hay algo previsto o todavía están ahí en el aire? No, si todavía tenemos... estamos en modo preparación, ¿no? Estamos dedicando mucho tiempo a ensayar, a preparar las canciones, pero en cuanto surja algo, ahí estaremos. Uh-huh. Y si les diese la oportunidad de, como decía antes, cuando hablábamos fuera, de una llamada y te dicen que te van a tocar, yo que sé, a la otra parte del mundo, pues para allá vamos. Pero si nos pagan. Para allá vamos. Estamos hablando de que vaya ahí por la cara. Bueno, voy a pasar para acá. Sí, vale. Oye, dependiendo del festival... Mira. De hecho, no hace mucho nos llamaron para ir a tocar a México. Sí. Sí, sí, estamos pendientes de ir. Lo que pasa es que tenemos que tener alguna fecha más y algún concierto para solamente a uno. Claro, una fecha no te cunde, claro, realmente. No. Esto sería que sí tuvieses al menos dos o tres para, para hacerlo, sí, más bien. Sí, pero que estás pendiente de sí, que estamos contentos porque en el otro lado del charco, como se dice, estamos gustando y estamos teniendo una buena acogida y expectación. Y es decir, y estamos para que vayamos a tu casa, que estamos deseando que vayamos. Al final acabarán triunfando fuera de las islas, que... Eso esperamos. ¿Qué parece? Eso esperamos, sí. Sí, sí, pero bueno, es igual, el triunfo o los seguidores o los oyentes, uno no los elige, ¿no? Claro. Si aparecen allá, pues allá tendrás que irte a darle... Claro, claro, bueno, el hecho de subir un escenario, da igual dónde. Sí, porque todos tienen experiencia en banda. O sea, hablamos de que no son nuevos en esto, que ya llevan años. Sí, somos músicos experimentados aquí de Lanzarote. Yo he tenido Maldito Zurdo, Galio, Distorsión Colaboración, Franco Muerto. Jesús también más bandas que tocaron ahí. Sí, yo creo que sí. Jesús también tiene... Sí, yo tengo una banda aquí de versiones, de la actual que tengo de Cinta Social, que es de versiones, lo que hablábamos antes. Mm. Ahora comparto banda con Danilo en Octofilio, anteriormente en Maldito Zurdo, y yo vengo de Las Palmas y allí también tocaba en un grupo que se llamaba Equinoxio. No, duró un añito, dos añitos y un poco más. Sí. Lo que sí me resulta curioso es el estilo. En algunas partes he visto pop-punk, en el otro he visto más punk que pop y en el otro más punk que pop. ¿Tienen alguna definición o se sienten más punk o más pop o más metal que punk o que pop? Bueno, es una de etiqueta, sí, vamos. Sí, una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de todo, porque al final yo creo que eso es lo que hace auténtica Octofilia, ¿no? Que no hay nada... En algún momento te tendrás que definir, ¿no? Como acabas de decir, pop, punk, punk rock, pero bueno, esa mezcla, eso, saber por dónde lo va a salir, yo creo que eso es lo que hace auténtico por lo que es el grupo Octofilia. Sí, lo que es una contenera, gira sí. Y sí, lo vaya saliendo, va creando. También pues, tiene que, mucho que ver también con la influencia de cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Que nosotros no solo escuchamos punk, sino también escuchamos metal. Tenemos aquí a Luis, que es muy de trash, ¿no? Es un poquito también eso, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestros géneros. Sí, además es lo más bonito de cuando creas música, claro. Tener diferentes influencias de diversos palos musicales y de todo lo que vas recibiendo al final crea... Lo juntamos ahí, ¿no? Sí, sí. Con la influencia ahí. Sí, sí. Y sale lo que sale. Y sobre todo crear, que es lo más importante. Pues gente, no le quito más tiempo, darle las gracias por este ratito, por hablarnos de Octofilia, de este primer disco que esperamos que, o esperemos que en algún momento salga en formato físico y no solo a través de las redes sociales. Y si quieren añadir algo más, oye, que ahí tienen dos micros, se pueden decir lo que quieran. No, darle las gracias a ti por abrirnos ese espacio, también a los oyentes, a nuestros productores de Tenerife, a Juan Carlos, a Manuel Llorente, a Diego Baez, que nos está llevando por Colombia, y familias y amigos. Muchas gracias a todos. Y a ustedes. Y sobre todo, que no se olviden de escucharnos y encontrarnos como plataformas de Spotify, lo vuelvo a repetir, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube Music, en Instagram, en Facebook, tenemos página web también, www.autofiliarock.com. Y nos encontrarán en todas las plataformas poniendo simplemente Octofilia. Y en Sancocho. Bueno, eso saldrá. Por eso. Saldrá emitido. Y en Sancocho también. La verdad que muchas gracias a todos, porque de verdad la familia, los amigos allá en Venezuela, que tengo unos amigos que son rockeros, pero pesados de metal, y escucharon y dijeron, ¡buah! Suena muy bien. No se pusieron de que. Tú sabes que siempre los metaleros se ponen como que, bueno, tú sabes que falta algo, que falta una. No, pero de verdad muy, muy, muy bien. Nos han cogido muy bien las personas. Tenemos una banda, un grupo que de verdad que nos llevamos muy bien. Y tenemos un rollo que pareciera que tuviéramos que 10 años, algo así. Sí, como familia. ¿Qué pasó con el productor del videoclip? Que nos sentamos con ellos a comer y él dice, mira, ¿cuánto tiempo tienen ustedes? Y cuando le dijimos, no, apenas salió hace como 5 años. Pareciera que tuviéramos bastante tiempo. Tiene un rollo así muy bien toda la vida, algo así. Pues. Y eso es bonito, de verdad que... Sí, una familia. Sí, no, sobre todo eso, la compenetración musical entre unos y otros se nota, sobre todo a la hora de componer, a la hora de tocar, y cuando estén sobre el escenario, pues tres cuartos de lo mismo. ¿No? Sí. Todavía no hemos tenido tensiones, que supuestamente, seguramente, lo vayamos a tener en el futuro. Como toda banda, ¿no? Sí. Es normal, pero una familia. Eres un coñazo, Dani, por el momento. Esto pasa, hasta los mejores matrimonios pasan y las mejores familias pasan, si no hay un reto de cuando en cuando. Voltea para atrás. Y ya yo. Cosas que pasan. Sí, exacto. Las cosas que suceden en el local de ensayo se quedan en el local. Se queda ahí, se queda ahí. Eso no sale más. Y eso a mí me da igual. Sabe. Mi pasado grita lo que mi presente oculta. Y aunque yo no tenga culpa, nadie dijo nunca que la vida fuese justa. El guerrero sin arma, deteriorado tanto cuerpo como en alma, derrotado por el tiempo que le carga, con una condena que no salga. Porque no marca, te rebota los sigo y lleno de rabia. Se hace dolor a menos, siento que cambia. Por un amor sincero y cero falacia, así que no te toma la cabeza, que el odio no se apodere de todo lo que conserva. Ya sabemos quién eres, qué quieres y lo que quieres, ahora como nos observa. Siempre pedí a Dios salud y prosperidad. No te guardo un rencor, tengo mucha humildad. No me mires así, con carita de pena. No tienes compasión, ni por ti ni por los demás. Necesitas cambiar, y eso a mí me da igual. Necesitas cambiar, y eso a mí me da igual. Y hasta aquí la entrevista realizada a la banda Autofilia. Como decía al principio, ya tienen el nuevo videoclip, ellos lo anunciaban para el 2 de julio, o sea, exactamente ayer fue cuando se presentó, y que ya tienes la oportunidad de verlo a través de su canal de YouTube, Autofilia Rock. Ahí tienes todas las plataformas digitales en las que están, en Facebook, en TikTok, Instagram, YouTube, todas es Autofilia Rock, o sea que date un saltito por ahí, incluso Spotify también tienen el disco al completo, por si lo quieres escuchar más temas de los que hemos puesto en esta emisión de Mucho Más Que Rock and Roll, dedicado, pues no al completo, pero casi casi a esta nueva banda de la isla de Lanzarote. Que por el momento no lo tienen en formato físico, Saboreando Sale, que es como se llama el disco. No lo tienen en formato físico, pero sí lo tienen en formato CD, en formato digital, perdón. Yo hablando de que no había en formato, y me aventuro con un formato fuera del digital. Bueno, pues llegando ya al final de Mucho Más Que Rock and Roll, igual nos sobran algunos minutos incluso en esta emisión. Creo que vamos a lanzar o terminar con una banda mallorquina que acaba de sacar un nuevo trabajo discográfico. Son un auténtico cañón musical. Se llaman tiene un nombre un pelín raro para mis formas de pronunciar, Istral, editado a través de Argate Records. Y bueno, pues te puedo contar un poquito más antes de lanzar el tema de esta banda. Pues formados en Palma de Mallorca en el año 2004, o sea que estamos hablando de una banda prácticamente reciente. Y yo creo que incluso con Argate Records casi es sinónimo de, sino de garantía, sí de calidad. Están formados por 5 personas, con una fémina al frente haciendo las voces. Así que, señores, señoras, sean malos, disfruten los conciertos, quien se vaya en este fin de semana allí de los mares, y quien pueda pudo y quien no pudo no fue. Nos vemos, nos oímos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Your look, the mystery.